Se efectuará en Pyongyang del 15 al 17 de febrero, el vigésimo quinto Festival Internacional de Patinaje Artístico por el Premio Baekdusan, con motivo del 75º aniversario del nacimiento del gran regente Kim Jong-il. Se realizarán en el evento las demostraciones de los patinadores de Corea y de varios países que obtuvieron buenos resultados en las competencias nacionales e internacionales.